Cuando hablamos de subversión, nos referimos al humor. El sarcasmo, la ironía en la cotidianidad desestructura y pone en duda el código discursivo occidental y judeocristiano del otro referente a situaciones del día a día, como ser el respeto silencioso a la muerte, la represión de lo sexual, precariedad y santidad hacia el trabajo, el respeto a la legalidad y a la autoridad. Transgredir el orden establecido está remitido al humor para hacer burla y mofa cotidiana a lo sagrado, no en la fiesta constante e indefinida. El humor no pretende, como el carnaval, llevarnos más allá de nuestros propios límites. Nos da la sensación, o más bien el diseño de la estructura de nuestros propios límites. Nunca está fuera de los límites, sino que mina los límites desde adentro. No busca una libertad imposible, pero es un verdadero movimiento de libertad. El humor no nos promete liberación. Al contrario, nos advierte la imposibilidad de una liberación global, recordándonos la presencia de una ley que ya no hay razón para obedecer. Al hacerlo, mina la ley. Nos hace sentir la molestia de vivir bajo una ley, cualquier ley. El negocio del espectáculo, con muy poca frecuencia, muestra un humor real. Con más frecuencia muestra carnaval. Cuando aparece una pieza de humor verdadero, el espectáculo se convierte en vanguardia. Un juego filosófico supremo. Sonreímos porque nos sentimos tristes de haber descubierto, aunque solo por un momento, la verdad. Pero en ese momento nos hemos hecho demasiado sabios para creerla. Nos sentimos tranquilos y calmados, un poco enojados, con un matiz de amargura en la mente. El humor es un carnaval frío. Umberto Eco, Carnaval. Me miro en el espejo y soy feliz. Y no pienso nunca nadie más que mí. Y no pienso nunca nadie más que mí. Leo libros que no entiendo más que yo. Oigo cintas que he grabado con mi voz. Oigo cintas que he grabado con mi voz. Una

dicho ya, y ahora el tiempo es un estanque. Reinábamos en la oscuridad, mezclábamos nuestra sangre. Escuchábamos Bauhaus en Ander y bebíamos vino en aquel tarde. Todo aquello pasó y en su lugar están vacías las calles. Volvemos de gris. Ah, llenad la copa. No tiene sentido repetir que el tiempo se escurre por debajo de nuestros pies. Él no ha nacido mañana y el ayer ya muerto. ¿Por qué te preocupas por ellos si dulce es el hoy? Omar Khayyam, Cuarteto 37. paranoia. Analizando la cerradura con tu mirada. Alguien afuera te acecha. Espías andantes. Controlas hasta en tu cama. La Magnochina. Si en la historia de sucesos cuya existencia ha sido tratada de borrar por todos los medios, por los gobiernos y discursos, probablemente el magnovismo sea uno de los más golpeados por el olvido. La Revolución Rusa, como toda revolución, fue un levantamiento del pueblo hacia el poder establecido, un grito de una multitud hastiada del sistema imperante, llena de ideales que cumplir. Como toda revolución, no fue monolítica, no tuvo una sola ideología detrás, pero una de ellas fue el anarquismo, y este gestó con gloria al sur de Ucrania su primera experiencia efectiva, en 1917. Se crearon comunas libres, sin gobiernos, aplicando de forma efectiva las ideas de Proudhon, Bakunin y Kropotkin. El territorio era inicialmente alrededor de 260 kilómetros cuadrados, llenos de comunas autogobernadas y autogestionadas, que una vez comenzada la Revolución Rusa, se levantaron como una fuerza armada revolucionaria conocida como el Ejército Negro. El Ejército Negro, dirigido por Néstor Magno, de ahí el nombre, defendía la autonomía de los pueblos a la vez que liberaba progresivamente más comunas campesinas del yugo del Estado y las Fuerzas Armadas de la Reacción. Era integrado por campesinos de las comunas, que se enlistaban voluntariamente, pero bajo ninguna circunstancia tenía control sobre las decisiones de las comunas, distritos y regiones del territorio libre, que llegó a alcanzar el sureste ucraniano, la ribera del Mar Negro y la península de Crimea, un total aproximado de 7 millones de personas. Cada territorio que organizaba en asambleas plenarias se acordaban tras conversación, discurso y consenso, por lo que cada campesino sabía exactamente y sin imposición de por medio, cómo actuar en cada circunstancia. El Ejército Negro, a su vez, en audaces actos de guerrilla, liberaba territorio del control de las tropas zaristas, y en varias circunstancias colaboró con las tropas del Ejército Rojo. A medida que la Revolución Rusa avanzaba, la bolcheviquización de esta y el control de las comunas por los comisarios del partido bolchevique chocó con la autonomía de autodeterminación del territorio libre, lo que llevó a Trotsky a mantener la alianza con el Ejército Negro para eliminar la amenaza blanca por el frente ucraniano, para luego atacarlo por contaminar a las masas. Terminada la guerra, los dirigentes del ejército negro serían invitados a una mesa de diálogo, donde serían apresados y fusilados a la peor traición posible. 150.000 soldados del ejército rojo atacarían el territorio libre, que con alrededor de 3.000 guerrilleros sobrevivientes de la guerra contra las fuerzas blancas y del occidente contrarrevolucionario. Con todo, no lograron hacer frente a la avasalladora y sorpresiva carga del Comité Central de Moscú. La entrada del Ejército Rojo al territorio libre marcaría el final de la autonomía anarquista ucraniana. Alrededor de 200.000 campesinos serían fusilados en la invasión y muchos más serían deportados a los campos de trabajo en Siberia. El Ejército Negro combatiría hasta el último hombre bajo el grito de «vivir libres o morir combatiendo», provocándole con las pocas tropas que quedaban una campaña más larga y más compleja de lo esperado al Comité Central de Moscú. Sin embargo, pese a todo el desgaste, el hambre y la traición, acabaría finalizando su cabalgata a mediados de 1921, con sus últimos 100 guerrilleros, batiéndose en retirada contra la metralla del Ejército Rojo, con Magno y casi la mitad de los soldados heridos, cruzando el río Dniester hacia Rumania. Los pocos sobrevivientes del Ejército Negro y el territorio libre emigrarían lejos de la Unión Soviética, donde contarían la historia de Magno y las comunas anarquistas de Ucrania. Magno no volvería a Ucrania y moriría en París. Allí, en el ocaso de su vida, conocería a un joven anarquista llamado Buenaventura Durruti y pondría en alerta al anarquismo occidental del otro rostro del marxismo leninista. Para terminar el testamento del magnovismo, nos queda la frase citada de Magno: «Proletarios del mundo, bajad a vuestras profundidades y buscad en ellas la verdad. Creadla vosotros mismos, que en otra parte alguna no la encontraréis. Magnochina, tus banderas son en el viento negras de nuestra pena, rojas de nuestra sangre». Magnovchina, Magnovchina, tes drapeaux sont noirs dans le vent, ils sont noirs de notre peine, ils sont rouges de notre sang, ils sont noirs de notre peine, ils sont rouges de notre sang. Par les monts et par les plaines, dans la neige et dans le vent, à travers toute l'Ukraine se levaient nos partisans. À travers toute l'Ukraine se levaient nos partisans. Au printemps, les traités de Lénine ont livré l'Ukraine aux Allemands. À l'automne, la Makhnovtchina les avait jetés au vent. À l'automne, la Makhnovtchina les avait jetés au vent. Makhnovtchina, Makhnovtchina, armée noire de nos partisans qui combattaient en Ukraine contre les rouges et les blancs. Qui combattaient en Ukraine contre les rouges et les blancs. L'armée blanche de Denikine est entrée en Ukraine en chantant, mais bientôt la Makhnovtchina l'a dispersée dans le vent. Mais bientôt la Makhnovtchina l'a dispersée dans le vent. Makhnovtchina, Makhnovtchina, armée noire de nos partisans, voulait chasser d'Ukraine à jamais tous les tyrans. Qui voulait chasser d'Ukraine à jamais tous les tyrans. Makhnovtchina, Makhnovtchina, tes drapeaux sont noirs dans le vent. Ils sont noirs de notre peine, ils sont rouges de notre sang. Ils sont noirs de notre peine, ils sont rouges de notre sang. Makhnovtchina, Makhnovtchina, tes drapeaux sont noirs dans le vent. noir.